¿Qué tal, mis queridos amigos? Aquí les habla Alex Day de nuevo desde el estudio. Este día, mientras estamos haciendo estas grabaciones de cómo hacerse rico en nuestro volumen número 7 de la Biblioteca Hispana, permítame decirle que está lloviendo afuera, es un día muy acogedor. Sí, pero si estuviera también el sol allá afuera, también sería un día rico para estar aquí grabando, comunicando con usted. Y a través de la magia de la tecnología pudiera estar grabando todas estas ideas, toda esta información, todos estos conceptos, todas estas estadísticas que podemos hacer, transmitir, captar a través de este micrófono que está frente a mí. Luego lo vamos llevando a través de un cable hacia una consola. De esa consola se va a producir un disco maestro con el cual vamos a multiplicar numerosas ocasiones, miles de ocasiones, y vamos a poder llegar a ti en diferentes partes de la Unión Americana. No importa si estás en Nueva Jersey, California, en Phoenix, Arizona, Atlanta, Georgia, en Minneapolis, Minnesota, en Houston, Texas. No importa. Vamos a llegar a ti tarde que temprano porque es muy importante que tengas toda esta información. Sí, mis queridos amigos, no hay que ser egoístas. Yo creo que si mi Padre Dios me dio el don de la comunicación, es para que ayudara a sus hijos y tú eres uno de ellos. Y hoy vamos a empezar estableciéndonos claras reglas de que ser rico no es malo. No, si algún día has tenido la creencia de que ser rico es malo, hoy es día de desecharla, de quitártela de la mente, de quitártela de tu cuerpo, de quitártela de tu sistema y de darte cuenta que realmente ser rico viene siendo bueno. Ah, yo me acuerdo cuando estaba pequeño que me decía mi madre, ¿para qué trabajas tanto, mijo? ¿Para qué te esfuerzas tanto? Si nosotros nacimos pobres y pobres vamos a morir. Los ricos no se van al cielo, decía él. Luego, después que me empezó a ir bien económicamente, me di cuenta que los ricos sí se van al cielo, pero en primera clase y tomando cafecito sabroso por las mañanas, en asientos extremadamente cómodos, etcétera. Sí, mis queridos amigos, ser rico no es malo y es de lo que vamos a hablar. Pero esta mañana voy a empezar a contarle una pequeña anécdota. Había un señor que continuamente pasaba con su caballo frente a la hacienda de su vecino y cada vez veía que aquel señor vestido con un overol de mezclilla siempre estaba agachado levantando la mala hierba de su césped que parecía estar hecho por la madre naturaleza, parecía un capricho de la madre naturaleza, pero no, la verdad es que el señor lo regaba, lo cuidaba, le ponía su fertilizante, y etcétera. Y siempre estaba agachado levantando la mala hierba, cuidando este árbol aquel, sus árboles frutales se veían hasta dibujados. Y el señor pasaba y se le quedaba viendo, dice, wow, cada día está más bella la hacienda de mi vecino. Y por la tarde cuando venía en su caballo pasaba y se quedaba admirando, como que ya sentía una especie de placer de que iba a pasar por ahí, por la hacienda de su vecino. Hasta que un día no aguantó y una mañana cuando va saliendo le dice, vecino, buenos días. Se levanta el señor del overol, saca su pañuelo de la bolsa trasera, se limpia el sudor y descansando sobre su asadón se le queda viendo y le dice, buenos días, vecino. Se le queda el señor desde su caballo viendo alrededor y tomando un rico respiro como disfrutando su hacienda. Le dice, oiga, vecino, qué hermosa hacienda le ha dado Dios. Y el señor, mientras continuaba limpiándose el sudor de la frente, le dice, ¿verdad que sí? Voltea alrededor como admirándola a él mismo y luego se le queda viendo y le dice, la verdad estoy muy agradecido con el Señor de que me haya dado tan bella hacienda, pero hubiera visto cómo estaba cuando apenas me la dio. Con esto te quiero hacer reflexionar de que tú mismo tienes una hermosa hacienda y esa hacienda viene siendo tu acumulación de talentos, virtudes, capacidades que probablemente no estés tomando en cuenta. Hagamos un pequeño inventario de las cosas que tenemos. Para empezar, tenemos la mente, el tiempo y el cuerpo. ¡Wow! Fíjate nada más. La mente, el cuerpo y el tiempo. Y no me importa si tienes 60 años. A lo mejor en los próximos 5 años podrías acumular más dinero que en los últimos 60 años. Si sigues paso a paso lo que te voy a indicar en este tu volumen número 7 de la Biblioteca Hispana de Desarrollo Familiar. Sí. Y lo primero que vamos a aprender aquí es que el dinero no es malo. El dinero es bueno. Inclusive cuando empezaba con mis seminarios a decirle esto a mi gente, vamos a repetirlo todo con mucha energía, con mucho entusiasmo. El dinero es bueno. Y todos, el dinero es bueno. Soy a todo el grupo, pero allá estaba un negativo viendo y dice, sí, nosotros aquí diciendo que el dinero es bueno y allá en la casa no hay ni leche, ¿no? Me le quedé viendo y le dije, en la tuya no habrá, en la mía sí hay. Como ven, su mismo negativismo no le permitía abrir su mente para saber que todo esto es posible. Sí, el dinero es bueno, damas y caballeros, y permítame decirles, si usted se documenta en el libro de los libros, en la Biblia, se dará cuenta que David, Moisés, Abraham, los hijos favoritos de Dios, siempre han tenido en abundancia. Todo lo que mi Padre Dios nos da en abundancia. Lo demás depende de ti, dicen, Dios quiere. No, Él sí quiere. Ahora tú ponle al jale, ponte a trabajar, ponte a entregarte en cuerpo y alma con toda pasión. Levántate temprano, entrégate diario a salir adelante y de seguro, digo de seguro, no digo me gustaría, no digo podrías, no digo a la mejor, digo de seguro. Seguro tendrás más dinero. Sí, porque vivimos en Estados Unidos, en Norteamérica, el país número uno de la mercadotecnia, de la venta, del trabajo, del emprendedor. Es la cuna de los emprendedores del mundo, campeones, Estados Unidos de Norteamérica. Y noten ustedes que la mercadotecnia es tan cambiante que para cuando sale una computadora, un nuevo producto al mercado, ya hay dos o tres alineados atrás. Están esperando que la gente los consuma para luego descontinuarlos y sacar uno mejor y a lo mejor con más aptitudes y con menos precio. Sí. Porque si todas estas personas pueden ganar dinero, nosotros los hispanos también. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces las mismas creencias que tenemos no nos dejan sobresalir. En una encuesta que usted va a ver donde estoy entrevistando a la gente, vemos cómo sus creencias son las que los tienen limitados para ganar dinero. Porque me fui con mi cámara a lugares donde vive mi gente hispana, a los barrios de la gente pobre, y me puse a sacar sus creencias. Van a ver una entrevista que tenemos en televisión. Esto puede ser en el... No me acuerdo si fue en el tercer o cuarto volumen, en los DVDs, cuando estamos hablando de las siete reglas del equilibrio.